instante ahora. Déjame tranquilo. Quiero mirar mis propias dudas desde el puente del valor. Cuánta ausencia, digo yo. Así comenzamos la primera emisión de PAPM Radio, con un blues mexicano, el grupo Real de 14 y la canción Déjame Tranquilo. PAPM Radio pretende ser un difusor de diversos temas, como lo son el diseño, la música, la publicidad, tecnología y algunos otros, y todo lo que gira en torno a ellos, aunque la idea principal de este programa es que sean las personas que nos escuchan, las que vayan formándolo, las que nos digan qué es lo que quieren escuchar, sobre qué temas quieren que tratemos aquí, y para eso tenemos un correo. Este es jaguar@gmail.com, repito, jaguar@gmail.com, jaguar con X, sería xaguar@gmail.com. Ahí esperamos todos sus comentarios y esperamos que sean muchos. Bueno, considero necesario también mencionar que para que este programa se vaya logrando, se vaya haciendo, decir que nosotros nos basamos o nos vamos a basar en diversos blogs de habla hispana que son conocidos, tales como Alquimistas del Diseño, blog.com.mx, Departure42, que es una página de tecnología, la página de nuestra amiga Kimi Guaida, que es Diseñorama, Isopixel, Netatblog, Nudo Nation, y muchos otros, incluso de foros de internet, como pueden ser Doméstica, que es un foro internacionalmente conocido, y también, por qué no decirlo, de la Pepitolista, de la cual soy miembro cuasi activo. Y bueno, esto es importante porque nosotros consideramos que parte de nuestra tarea de difusión consiste precisamente en eso, no solamente difundir los temas o las noticias o toda esta temática, sino también de dónde proviene, ¿no? Para poder conjuntar y hacer una gran masa, una gran goma, donde todos estos blogs se vayan conociendo más precisamente, y bueno, hacer una gran comunidad. También otra intención de nosotros es tender puentes entre dos países, principalmente, aunque entendemos que esto puede llegar más lejos, principalmente entre España y México. Este programa se emite desde México, y bueno, va a haber de repente ahí notas mezcladas de los dos países, y poco a poco vamos a ir integrando de otros países. Esto con la final de que ustedes se enteren, la gente de España se entere qué es lo que estamos haciendo por acá, qué es lo que pasa, y pues igual nosotros aquí, los mexicanos y la gente de este lado del charco, pues sepamos qué es lo que pasa de aquel lado, ¿no? Bueno, vamos a empezar nosotros con algunos temas, algunas noticias por ahí importantes. Vamos a dar pie a lo que somos nosotros. Estamos escuchando una canción del proyecto de Linked. Este es del autor Lupecio. Se llama Entrevista con un PC. Durante todo el programa vamos a tener canciones de este proyecto, y al final vamos a comentar un poco de él porque está muy muy bueno. Extraído de Xblog, vía Flashla, nos encontramos con que de la mano de Funcitón Communication, sale a la luz MediaTuner, que es un lector online de blogs, pero con características especiales, ya que es un lector de videoblogs, audio y fotoblogs, todo en la misma interfaz. Un excelente trabajo, menciona aquí Xblog. Y bueno, nosotros le hemos echado un vistazo, se ve muy bien. Vamos a evaluarlo y vamos a decirles en posteriores programas, vamos a ver si nos convence y decirles si tiene alguna ventaja competitiva, porque tiene duros adversarios como puede ser Bloglines, que es el que ocupamos nosotros. Vamos a ver si nos migramos a MediaTuner, todo dependerá de nuestra evaluación. Nace un blog de mercadotecnia y publicidad llamado NetAdBlog. En el mismo se tratan estos temas de manera más o menos reflexiva. Ellos tienen algunos días de estar en línea. Ya tienen algunos temas interesantes, como puede ser, estoy visualizando uno que es sobre el marketing. Le he dado una leída y bueno, sí es un poco somero, aunque vamos a esperar más entregas de ellos. También tratan temas como el blog como herramienta de marketing, que algunas empresas están ocupando, por ejemplo librerías, que están ocupando a blogs para promocionarse, y bueno, muchos otros temas. La dirección de este blog es netadblog.com, repito, netadblog.com. Se lo voy a deletrear, que es netadblog, netadblog.com. Visítenlo, tiene interesantes temas y seguramente nos irá ofreciendo cada vez información más relevante y más profunda. En Alquimistas del Diseño, que es una página, un blog donde hacen críticas sobre estos temas, el tema del diseño, me he encontrado con una temática que ellos plantean, una crítica que ellos plantean sobre los héroes del diseño, lo que nosotros llamamos héroes del diseño. Ellos mencionan que hoy en día es común tener superhéroes que siempre tienen la razón, que son perfectos, y mencionan, bueno, lo traspolan al campo del diseño y pues dicen nombres como Paul Renner, Nathan Shedroff, Richard Hurman, Shigeru Miyamoto, Clement Mok y algunos otros. Mencionan que todos ellos y muchos más podrían estar en la Liga de la Justicia del Diseño, y por qué son tan idolatrados. Plantean ellos algunas cuestiones, como que son pues estos superhéroes, lo que han hecho en realidad es hacer recetarios de diseños, y que bueno, que eso no justifica que estos realmente genios o personas relevantes, no justifica que se les adore, ¿no?, que se les mire como los la última palabra en este tema, porque ellos basan esto en que las ideas estructuralistas nos dicen que el significado no es originario del autor, y esto es cierto. Parece ser que nosotros lo que se adora es a una persona y no la temática en sí, lo que ellos crean. Mucho de razón tienen. Será bueno que visitaran esta página, está interesante que se lean todo este tema, esta crítica que ellos hacen y muchas otras. Ustedes pueden participar en el blog, como en todos los demás, ya saben, dejando sus comentarios. La página para visitarlos, por supuesto, es alquimistas.evilnolo.com. Repito, alquimistas.evilnolo.com. Evilnolo, después de alquimista, sería es E, B, B, B chica, o V, B, B de vaca, y L, NOLO.com. Ustedes pueden visitar esta página que les menciono. Vamos a escuchar otra canción de Real de 14. Este día, esta canción se llama Agua con Sal. A ver si les gusta. Thank you. son pecado. Llevo aquí metal, un pedazo de carbón, mamá. Soy el perdedor en el pocar de tu vanidad. Oh, mamá, soy la oveja negra en tu nido. Oh, mamá, prende una cerita por mí. No me busques más, déjame vivir así. Soy el perdedor en el pocar de tu frenesí. Soñaste, o un borracho más en las ciudades. Besa mis heridas, dame de beber, mamá. Oh, mamá, no me des más agua con sal. De Real de 14, Agua con Sal. Ya les digo, la canción que estamos escuchando ahora es también del proyecto de Linked, la canción de fondo de Linked, del señor Lupecio. Es Duro de Pelar. Ya les mencioné que vamos a tener todo el programa de fondo, estas melodías, y al final comentamos sobre ellas. En la página de Nudo Nation, del señor Rubén Araiza, encontramos una crítica, un análisis de logo de Movistar y de algunos otros logos que pues insisten las compañías en estar reformando o cambiando sus identidades o algunos de sus identidades, algunos de sus productos. en colores, o en 3D más bien. Los están rediseñando de esta manera, y bueno, él menciona que obviamente nosotros sabemos que estos logotipos en 3D tienen problemas a la hora de las aplicaciones en papel. Y bueno, él hace aquí un desglose, logotipos como el de Movistar, el de TBR, el logotipo de UPS, que en su momento se comentó en los foros de Domestika, se hizo un análisis extenso, si por ahí visitan los foros de Domestika y buscan la temática de UPS, les va a salir por ahí un análisis bastante interesante. No recuerdo si los quitaron de los foros anteriores, parece que no, parece que está por ahí el tema. Si lo encontramos lo vamos a comentar mañana. Pero está muy interesante lo que se hace en Domestika. Bueno, seguimos aquí con Udomation, del señor Rubén Araiza. Y bueno, él se hace preguntas como, por ejemplo, ¿en qué punto del proceso se decide el utilizar una aplicación de logo en 3D o a todo color? Otra pregunta que se hace es, ¿cuáles fueron las razones de mercado que le dieron dirección a la campaña mundial de Movistar con la M de Gel? Esa es una pregunta que solo los directivos de la compañía pueden contestar, o quizá el sobrino con el que se lo mandaron a hacer, porque esos son los típicos logos del primo o del sobrino del dueño. No sé quién se quiera adjudicar la autoría de ese horrible logo, de ese horrible M. Que bueno, que quizá esté muy feo, o quizá nosotros lo veamos espantoso, pero estos señores ponen muchos recursos de por medio para hacer que tenga éxito la campaña mediática, aunque por supuesto que si el logo estuviera mejor hecho, quizá con menos recursos lograrían ese éxito, ¿no? Pero bueno, hacerlos entender a estos señores directivos. En fin, en esta página de Nudelation van a encontrar más análisis, algunas temáticas, es de México, van a encontrar temas de este país. Comentarios del autor, que trabaja en una agencia importante en el país. Y bueno, es interesante, la página es www.nudonation.com, se las deletreo, perdón, en mi inglés es que no sé deletrear muy bien, perdón, pronunciar muy bien el inglés, por eso mejor se las deletreo, es www.nudonation, nudo, nation, para así explícitamente o literalmente, .com. También menciona, por ejemplo, para las personas que vivimos aquí en México, el tercer Festival del Sol en Hermosillo, que es un evento cultural sin fines de lucro que busca contribuir con la gestión cultural realizada en nuestra entidad. Es un espacio donde interactúan distintas formas de expresión a través del arte y la ciencia, una iniciativa del colectivo Artístico Cultural del Sol. Por aquí debe de mencionar las fechas y bueno, todos los datos para poder asistir. Visiten la página, especialmente si quieren enterarse de este festival, las personas que viven aquí en México, que viven cerca, por allá nos estaremos viendo si es que los clientes lo permiten, como él mismo lo menciona. Ok, pasamos a la página de Crystal Lab, al blog de Crystal Lab, para ser más específicos, y me encuentro con una nota, con un tema muy muy especial, en donde tienen ellos pues aquí una guía de iniciación al cultivo de cristal cannabis. Muy productivos los señores, tienen aquí varios párrafos que le dedican a este tema. Nos dicen cómo empezar, cómo conseguir las semillas, cómo germinar la semilla, el trasplante, el cuidado. Rollos legales, el asunto de que bueno, en algunos países es ilegal sembrarla, no tenerla, pero sí sembrarla, aunque si es en algunos otros, que si es por uso personal, pues no hay mucho problema, pero bueno, todo esto hay que hacerlo con cuidado. Y se ve interesante el tema, y al final incluyen ellos unos tips que les voy a leer, que pueden servirles para sembrar su plantita y sean todos ustedes unos jardineros expertos. Menciona ahí, en un estudio realizado en dos sujetos, seguro ellos dos, se demostró que el cristal cannabis germinaba y crecía mejor al son de Linkin Park que al de Bob Marley. Los científicos son científicos además los señores, llegaron a la conclusión de que evidentemente las semillas dentro de su cáscara no pueden ver si tú eres un fumeta rastafari o las cultivas solo por motivos ornamentarios, por decoración. pero sí que pueden escuchar y captar las ondas procedentes de los altavoces. Al descubrir que escuchas a Bob Marley, el reggae y esas cosas, las semillas se acojonan y se suicidan, tomando un poco de cicuta que lleva por si acaso. Así que ya sabéis, nada de reggae. Y bueno, estos tips tómenlos en cuenta por si ustedes están sembrando estos cristales de cannabis. Traten bien a sus plantitas, por favor. Pueden ustedes visitar toda esta guía de iniciación al cultivo del cristal cannabis, que está muy interesante para que le impriman. Y bueno, no se les vaya a olvidar ningún detalle. En la página www.crystallab.com, /blog. Desde ahí lo van a poder encontrar. Repito, www.crystallab.com, /blog. Es crystallab.com, /blog. Bueno, desde Colombia me parece que son estos señores. Visítenla, no se van a quedar, no se van a aburrir con estos temas. Ustedes pueden escuchar el tema que tenemos de fondo, es del proyecto de Linked, de Bouncy Funky Record, se llama Chill Out, o Chilling, si no me equivoco, es Chilling, perdón. Vamos a escucharlo en su totalidad para que se deleiten con estos temas. Thank you. Acabamos de escuchar un excelente tema del proyecto de Linked. El intérprete o el autor es Ponzi Funky Records, Chilling. Vamos a seguir escuchando esto de fondo. Es Music Oz con Oh Baby Oh. Bueno, comentarles también que hay algunos temas curiosos. Un tema curioso aquí que encontré en el blog de Puño, con el que tenemos mucha fibra y vamos a sacar con el señor David Peña, alias Puño. Tenemos por ahí uno de sus posts en su blog, en donde tiene Intelligent Dance Music, en donde es que se supone que es ruido convertido en música. Visítenlo, es bastante curioso, interesante. Que bueno, para que vean que a todos se le puede dar utilidad lo que nosotros llamamos ruido, pues es música. Vamos a tener el próximo programa algunas de estas melodías, porque está interesante algunos de esos temas. Extraído de la página de Domesticalien. No solo en las películas de sociedades secretas o de juergas universitarias, Yale, junto con otras universidades, es lo más chic de nivel de enseñanza o calidad de los estudiantes. En la vida real parece que no se quedan cortos. Menciona ahí que los estudiantes de diseño gráfico han montado Yale Graphic Design, una web para mostrar sus tesis de 2005 a todo el mundo. Hay algunos geniales. Lo hemos estado navegando y sí, la verdad es que hay unos trabajos muy buenos de estos señores, que bueno, ya sabemos que son gente que con muchos recursos, la mayoría de ellos. Tenemos a gente como Brian, Hammery, Faun, Dirk, Mike, y bueno, algunos repiten o la mayoría repite. Hay trabajos muy interesantes, como por ejemplo el de Mike, que se llama Sitcom. Algunos son gráfica, video, exponen sus tesis. Interesante estudio. Para visitar esta página es yalegraphicdesign.com, y desde ahí pueden ver todos estos trabajos. O la otra es entrando desde la página que les mencioné, que es domesticalien.com, en donde ustedes pueden acceder directamente para que no tengan que escribir la página de Yale. Desde Domestic Alien pueden entrar al link, es uno de los posts hace 2 o 3 días. Pueden verlo y sí, la verdad es que se van a pasar un buen rato admirando todos los trabajos. Algunos no están muy buenos, pero la mayoría cumple con mucha calidad. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar del proyecto de Linked, que es la música que hemos tenido de fondo en todo el programa. The Linked surge como un proyecto musical antagonista a la mayoría de los proyectos musicales actuales. La premisa principal de The Linked es que la música que ofrecemos es totalmente gratis, totalmente redistribuible y también es editable. Y aquí explican sus razones. ¿Por qué The Linked es gratis? Porque la música consiste en canalizar sentimientos, no en generar beneficios. Porque una producción musical, a pesar de lo que cueste, vale poco. Porque como la música se ha convertido en un producto, nosotros la damos gratis. Porque como la SGAE, en este caso, que es la que regula estos asuntos en España, ha decidido que el valor de los sentimientos es de 15 euros, o de .15 euros, si se editan en CD, y unos 50 euros si se editan en DVD. Nosotros decimos que si se editan en la red, los sentimientos y la música son gratis. Una idea cojonuda, una idea que han llevado a cabo y que ya van por su versión tercera. Estas canciones que hemos estado escuchando son de la primera versión, son extraídas de la primera entrega. Ustedes pueden visitar la página de The Linked en la siguiente dirección, www.denoise.net / The Linked. Se las vamos a deletrear porque tienen por ahí algunos caracteres. Es www.d-noise, noise.net / de luego guión Linked, linked. Y bueno, desde ahí van a poder escuchar, ahí están puestas las de la versión 3 o de la tercera entrega, para poder entrar a la primera entrega, que son las canciones que estamos escuchando. En la parte de abajo, en la parte inferior, está el link que los lleva a esta primera entrega. Lo que van a ver ustedes en la página que les decía anteriormente va a ser la segunda entrega. La tercera me parece que apenas viene, la están preparando. Y bueno, hay que estar pendientes de estos artistas que bueno, están proponiendo algo que es para acabar con toda esta porquería de que le quieren poner precio hasta por hablar y por grabar en discos. A la cultura le están poniendo precios. Y bueno, es lamentable, ¿no? Y proyectos como este deben de ser atendidos y deben de ser promovidos para que, más que nada los artistas entiendan, los artistas que aún no entran en esto, entiendan que la distribución de la cultura no debe tener precio y que bueno, que aprendan de todos estos proyectos. También les había mencionado que eran todas estas canciones son editables. Ellos mencionan que son para enseñar, aparte del qué, el cómo. Para compartir conocimientos musicales, para permitir una interacción entre el compositor y el oyente, dándole libertad para investigar y buscar nuevas formas de expresión musical, para dejar que el oyente encuentre su propia versión de nuestros sentimientos, y porque ese es el siguiente paso en la evolución musical, el código abierto musical. Yo espero que tengan efectivamente razón. Parece que sí, así va a ser, que se va a ver la apertura, que las disqueras van a desaparecer como tales, y que proyectos como este y como otros muchos músicos como Piteo, Bob Snyder, que distribuyen su música totalmente gratuita por la red, independientemente de que vendan los discos, ¿no? Pues permiten que se difundan y que se den a conocer de manera masiva sin tener que invertir grandes recursos y sin tener que estarle pagando a las discográficas, ¿no? Que son enormes monstruos que solamente velan por sus intereses. Visiten esta página, está, pero tienen una licencia de ellos Commons Creative, igual que nuestro programa, más macizo contenido, por favor. Pueden ustedes descargarse las canciones como lo he hecho yo y tenerlas y deleitarse con ellas. Entre los artistas que interpretan algunas de estas canciones o las canciones de estos proyectos o de este proyecto se encuentra Daniel Héctor, Forced Feedback, formado o que es Kike Rivera, Bonce Funky Records, del cual ya escuchamos un par de melodías, de Lupecio, que fueron dos o tres melodías también que escuchamos, que es el señor Arturo Cerdá, Músicos, que es del señor Eduardo Oz, y de la agrupación Nihilist, y también de Natur, que está formado por Gustavo Cortijo Corella y Pablo Pulido. Hay que impulsarlos, hay que promocionarlos y que esto se multiplique, porque así debe de ser. Ya para finalizar esta primera emisión de PAPM Radio, vamos a mencionar algunas fechas de los conciertos del grupo de Solina, del cual me declaro un fervoroso y ardiente fan. Ya lo saben por ahí. Y vamos a dar algunos datos. Esto es en España, por supuesto. Algún día los queremos sacar en México. Yo me encargo de juntar a 10,000 personas para ir. Bueno, vamos a empezar. Hoy estamos a 9 de mayo, parece ser. Sí, bueno, ya tenemos un concierto, tuvimos uno el 8 de mayo, ya pasó. Vamos a empezar a partir del 13 de mayo. Y el 13 de mayo en la comuna, en Córdoba, en la calle Caño número 1, cerca de Fuentes, a las 22:30 horas se van a presentar. La entrada es gratuita. El 19 de mayo, en Peatón, en Granada, en la calle Sócrates número 25, en la zona de Pedro Antonio de Alarcón, a las 22 horas, también la entrada es gratuita. El 20 de mayo, en Siroco, en la ciudad de Madrid, en la calle San Dimas número 3, en el metro Noviciado, o cerca del metro Noviciado, a las 21 horas, el costo de 6 euros, que valen mucho la pena. El 21 de mayo, en Sidecar, en la ciudad de Barcelona, en la Plaza Real, en Plaza Real 7, perdón, en la calle Plaza Real 7, a las 22 horas, el costo es de 6 euros, y tienen como teloneros el robot Bajo el Agua. El 10 de junio, en Belle Époque, en Cáceres, en la ciudad de Cáceres, en la calle General Esponda número 15, en la zona de la Plaza Mayor, la entrada es gratuita. El 12 de junio, Tierra Media, en la ciudad de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, en la calle Pérez Galdós, número 16. La entrada es gratuita. Y mencionan aquí que después del verano más. Y bueno, pueden ustedes visitar la página de esta agrupación. Que por cierto, espero que en el próximo programa o en los próximos dos programas hagamos todo un especial de Solina, si es que me lo permiten. Ya les estaremos preguntando, e incluso a ver si podemos conseguir una entrevista, porque la verdad es que son una agrupación que está que viene a innovar toda esta toda la música en España. La verdad es que pues para salir de lo comercial, de lo de siempre, y bueno, la verdad es que ya estaremos hablando más de ellos. Vamos a preparar mucho material, yo aquí lo escucho todos los días, y vamos a promocionarlo, vamos a explotar esto, si es que me lo permiten. Y bueno, les deseo mucho éxito. Recuerden, a las personas que nos escuchan, si desean que, si tienen algún proyecto entre manos, si quieren que se dé a conocer, escríbanme a jaguar@gmail.com. Ya habíamos dicho la dirección al principio, que es con X, jaguar@gmail.com. Mándenme sus direcciones, sus proyectos, comentarios, sus dudas, qué es lo que quieren escuchar, si les gustó esta primera emisión, que estuvo un poco con muchos algunos errores. Han de saber que yo no soy pues locutor profesional, ni siquiera apenas soy un aficionadillo, pero vamos a intentar hacer algo que les guste a ustedes. Para eso necesitamos que nos escriban y que haya interacción. Recuerden que esta tarde, o más bien este día, tuvimos música del proyecto de Linked. Escuchamos varias melodías, entre ellas dos del señor Lupecio, dos de Monkey Funky Records, Músicos y Forced Feedback. Entrevista con UPC, Duro de Pelar, Glamour, Chilling, Oh Baby Oh y Soften son las melodías que escuchamos durante todo el programa. La verdad es que no pueden dejar de descargarse estos temas porque están muy buenos. Los van a llevar a otros lugares. Y vaya, estén atentos a la tercera entrega. Ahorita pueden descargarse la primera y la segunda entrega. O sea que tienen mucho que escuchar. Y nos estamos viendo el día de mañana, si es que todo esto sale como queremos. Y bueno, esperamos sus comentarios. Vamos a terminar el programa con una canción más de Real de 14, así como comenzamos con la de Real de 14. Vamos a terminar con una de Real de 14, que se llama Contra Ley. Si quieren más canciones de esta agrupación o de cualquier otra, solo háganos llegar su petición, y bueno, nosotros vamos a tratar de conseguir todas las canciones para ponérselas. Mi nombre es Pedro Antonio Palacios, esto fue PAPM Radio, la primera emisión, y esperemos que esto tenga mucho futuro. Vamos a tirar para adelante, muchas gracias, nos vemos mañana. Nuestra forma de ser,